El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Oh, yeah. Take a look into the sky. It's time to fly. Spread your wings and know that no one will bring you down. Try me, shout out. They don't do it like me. My life is full of wisdom. You can never come to my kingdom. I'm the furthest light you can't see. Try me. Casa de la Cultura, bienvenidos a Tradición Musical. Les recibe su servidor Darío Males Alba, acá en los micrófonos. Daniel Castellanos nos acompaña detrás de la cortina de vidrio en la cabina máster. Arrancamos esta emisión, hoy les vamos a estar contando con algo de información de las redes sociales. Tendremos también nuestro clásico de la tarde y también estaremos ahondando en la poesía. Tenemos un espacio dedicado a la poesía, en un momento más compartiremos con ustedes sobre esto. Continuamos con buena música, se viene Carla Canora y Américo en el tema Rondando tu Esquina. Thank you. Esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado, perdonarla. Ya no me importa qué dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella. Ahora es terrible esta pasión devoradora. Has dado vida mía, ya no triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu corazón que no lo olvida, me lo nombro con los labios de su herida, andando más o sin sabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañero, soy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena, y al saber que ya no está, sola, triste y sin amor. Me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre su esquina, mirando siempre su casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Repaso breve por las redes sociales nos trae esta información. Encontramos a Elizabeth Valencia en la red social de Radio Casa de la Cultura en Facebook. Nos dice: comenzamos con la mejor energía, ven y sé parte de nuestros talleres, participa de la mejor experiencia comenzando octubre. Sus talleres son de globoflexia los sábados de 10:30 a 12:30 y de animación los sábados y domingos de 14:00 a 17:30. Los talleres se dictarán en el Centro Psicológico Inspira, ubicado en la 18 de septiembre, OE3-38 y Avenida América. Contamos con líneas telefónicas donde pueden comentar, escribirles, incluso también llamarles para saber más información sobre el taller. El número es del 098-220-2205. También tenemos el número convencional 22-29-65-7. Pasamos a otra actividad. Encontramos en otra cuenta a Iván Pino. Nos comparte su actividad. Este viernes 30 de septiembre, a partir de las 17 horas, el Centro Cultural Humacantao, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sector de Chimbacalle, presenta un concierto de aniversario. Es así que tendrán la participación de los grupos Taller La Bola, Metro Blues, Quemando Palabras, Los Cub, Tonix y El Sargento, Iván Pino, Urb, Irónica Cristina, Santa Jodge y Suco Cobo. Todo esto será a partir de las 17 horas en el Centro Cultural Humacantao este viernes. Esto se encuentra ubicado en el sector de Chimbacalle. La última publicación corresponde a Andrés Alejandro Ayala. Dice: las constelaciones milenarias para los Andes septentrionales, los animales sagrados de Quito y el calendario lunar solar nos llegan al Museo Numismático. La inauguración de esta exposición será este jueves 29 de septiembre a partir de las 11 horas de la mañana. La entrada es libre. Esto será en el Museo Numismático del Centro Histórico de Quito. Esto se encuentra, para mayor referencia, a un costado de la iglesia La Compañía. Si mal no estoy, es la calle García Moreno, unos metros antes del conocido Arco de la Reina. La cita será ahí, este jueves 29 de septiembre, a las 11 de la mañana. Pausa para irnos con un tercer tema musical. Se viene Fausto Miño con Vestida de Blanco. Yo tengo esta pena porque tú te encuentras vestida de blanco. Estás en la iglesia y yo en otro lado. Tal vez mi presencia detenga tus pasos. Sé que me sientes y yo también siento tus manos. Y yo lejano estoy pensando en detenerte. Y sigues de blanco, pero tu semblante se nota algo extraño. ¿Será que te acuerdas que amábamos tanto besarnos los sueños? Después nuestros labios. Y me piensa mañana temprano. Y yo lejano estoy pensando en detenerte. Y tú me esperas probablemente. Pensando, debí ser yo tu amor por siempre. Si no he llegado a retenerte, es que sospecho que sí te quiero. Hubo poco romántico nos poníamos a estas alturas de la tarde. Y hoy quiero comentarles algo sorprendente en el cine ecuatoriano. Este fin de semana, el film ecuatoriano Alba, de Ana Cristina Barragán, recibió una mención de honor en el Festival de Cine San Sebastián de España. Y este no es el único premio internacional, ya suman varios, tanto de Francia y Perú. Seguro que debe de estar buenísima esta película. En el país esperamos ya con ansia se pueda estrenar ya en nuestras salas de cine, poder conocer cómo mismo está esta película, que ya causa mucha sensación afuera. La película Alba. And the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, the girls in the hair, while they shot the men who just stayed way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the song, thinking this is life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road and you're taxi before. And you're waiting outside Jimmy's front door. But nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his mom like you. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is full of stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is full of stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is full of stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Nuestro encuentro con la poesía inicia en este momento. Volvemos a compartir algo de las letras, del arte de saber escribir y también entendernos a través de la literatura. Hoy hacemos de escala en España. Vamos a irnos hasta Sevilla, en donde en 1902, el 21 de septiembre de ese año, nació el poeta Luis Cernuda. Partió el 5 de noviembre de 1963 en la Ciudad de México, acá en el continente americano. Fue un destacado poeta y crítico literario español, miembro de la llamada Generación 21. Queremos compartir con ustedes un poema que se titula Si el hombre pudiera decir lo que ama. Antes quisiera hacer una breve observación, bueno, replicar una observación dada por Octavio Paz, el poeta mexicano, ganador de un Nobel, quien había señalado que la poesía de Luis Cernuda, llamada como la poesía cernudiana, es una poesía de la meditación y consta de cuatro etapas. Esto según Octavio Paz: los años de aprendizaje, la juventud, la madurez y el comienzo de la vejez. Arrancamos con el poema que se titula Si el hombre pudiera decir lo que ama.

Ángel sin alas nos decía Damiano. Vamos a irnos hasta la provincia de Imbabura, donde este fin de semana se realizó el Campeonato Mundial del Hornado. La segunda edición, después de que causara mucho furor en el 2014, se realizó la final el día de ayer en Imbabura. ¿Y a qué nos sabrán? De la cantidad de postulantes que quisieron llevarse el primer premio, el mejor hornado, se ha dicho por la mesa de jurado, se hace en Pelileo, allá en ese cantón de Tungurahua. Es así que el tercer lugar de este certamen lo llevó la Casa del Hornado de Pastaza. El segundo lugar fue para Hornados Doña Rosita de Imbabura y el primer lugar para Hornados Carmita de Tungurahua, allá en Pelileo. Seguramente la gente ya está haciendo maletas, de algunas personas que estén en el transcurso para irse por allá. Querrán saber a qué sabe el mejor hornado del Ecuador y del mundo, ya que todo el jurado que tuvo la mesa calificó desde el sabor, la preparación, buenas prácticas de la manipulación de los alimentos, etcétera. El mejor hornado se encuentra allá en Pelileo. Nosotros les hacemos la cordial invitación que se den una vuelta, que conozcan a la provincia de Tungurahua desde los platos, en esta ocasión con el hornado. Nos vamos con un tema musical que también nos habla sobre los ecuatorianos, desde la comida, tradiciones, costumbres, cómo somos los ecuatorianos, tal y cual. Si existiera el ceviche, el sol que mata al mediodía, la cerveza fría, el boli de tres, el tráfico y el estrés, día libre para la people, si gana la selección, 15 minutos de gracia, hasta para tomar el avión. Dime que todo está igual, dime que está no en la frena. Solo una cosa voy a aclarar, nada se iguala a mi tierra, no, no, no. Dime que todo está igual. La lo digo claro y así tal cual. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Nada se iguala a mi tierra. Las rosas de mi país. Nada se iguala a mi tierra. Van floreciendo de nuevo. Nada se iguala a mi tierra. Por eso hay que celebrar. Nada se iguala a mi tierra. Que lo sepa el mundo entero. Nada se iguala a mi tierra. La tierra de las flores, la fruta, los temblores, los tambores, la marimba, el verde, esperanza, la danza. ¿Qué cantaría yo, mi amor? Patria, tierra sagrada, de honor y de hidalguía. ¿Cómo me enorgullece poder llamarte mía, mía, mía, mía, mía, mía, mía? Dime que todo está igual. Se iguala mi tierra. Nada se iguala mi tierra. Ahora tú ya lo sabes. Nada se iguala mi tierra. Conmigo va mi Ecuador. Nada se iguala mi tierra. Clavada en el pecho traigo. Nada se iguala mi tierra. La bandera tricolor. Nada se iguala mi tierra. Ya nadie nos ve la cara. Nada se iguala mi tierra. Ya no comemos mentiras. Nada se iguala mi tierra.

tight and try me. Bring that body closer. I wanna see your skin up on mine. Like I already know you. I'm grabbing that ass from behind. As we get tea white, I got chills down my spine. As we get tea white. When the sun comes rising up, try me in the afternoon, bet you just can't get enough. Try me. Estamos en el clásico de la tarde. Vamos a hablar de una banda, de una agrupación que hizo historia en 1985. Pero bueno, la historia de ellos inició en 1973. Me refiero a Opus. Opus es esta banda de rock austriaco que inició su carrera en 1973. Opus es la palabra en latín que significa obra. Bueno, ellos continúan activos hasta la fecha de hoy. Son mayormente conocidos por su famoso tema Live is Live, que alcanzó las primeras posiciones en varios países europeos. Está conformada por el vocalista Henry Reiser, el guitarrista Edward Plinger, el tecladista Crew Rent Plisner y también el percusionista Guter Grasmach. Live is Live fue el segundo sencillo de la banda, lanzado en 1985. El sencillo tuvo bastante éxito y alcanzó las primeras posiciones de las listas de popularidad de varios países. La canción fue regrabada en el 2008 y relanzada como un sencillo. La canción fue creada durante un concierto en Oberwart, Austria, el 2 de septiembre de 1984, mientras la banda celebraba su undécimo aniversario. La banda grabó una versión en vivo en la cual la audiencia canta los versos. ¿Y qué pasaba en el mundo y en el Ecuador en 1985? Rápidamente le echamos un vistazo. Recordemos que el mundo ya empezaba a salir de la Guerra Fría. Ese año la presidencia de la Unión Soviética gana a Mikhail Gorbachev, quien ya se acerca a Estados Unidos poniendo de alguna manera una relación más elástica entre Rusia y Estados Unidos. En el ámbito político, Latinoamérica regresa a las democracias luego de varias dictaduras en Uruguay, Brasil, todo el Cono Sur. En la cuestión de la tecnología, los Walmart se apoderaban de toda la gente y los CDs empezaban a entrar al mercado. ¿Recuerdan eso, verdad? En 1984 y 85 ya Steve Jobs había presentado al mundo la primera Macintosh y los videojuegos de Atari y Nintendo eran el boom del momento en ese año, en 1985. Ecuador, por su parte, había elegido a su presidente, a León Febres Cordero, y ese año, en el 85, teníamos un suceso muy que llamó mucho la atención: la visita del primer papa a Ecuador. Se trataba de Juan Pablo II, que se realizó entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 1985. A nivel internacional, Ecuador también brillaba con algo del talento ecuatoriano. Jesús Pichamba se presentaba en el festival La OTI Internacional allá en España en ese año con su tema Las tres carabelas, así se llamaba el tema de Jesús Pichamba. Nosotros acabamos de irnos hasta 1985 a recordar ese clásico, Life is Life. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. En simple admirador. Buena canción, ahí estaba El Beso de la Mujer Araña junto a Suburbia. Vamos a cerrar esta emisión acá en Tradición Musical. Darío Ma les agradece por su compañía acá en los 940 AM, también los que están prendidos a través del ciberespacio. Les dejamos sobre el final del programa con un último tema musical. Hoy hemos estado con mucha música ecuatoriana y el cierre no es la excepción. Daniel Castellanos desde la cabina máster, les dejamos con Paola Navarrete y El Mar. Comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme. Y aquí en la profundidad, donde todo es y no sucederá.